amigos, hoy vamos a hablar del aprendizaje invertido, qué es, para qué sirve y cuáles son sus beneficios. Pues bien, como todos sabemos, estamos en la era del internet. Toda la información que necesitamos está ahí. Así que el aprendizaje invertido no es otra cosa que adelantar el trabajo en clase haciéndolo en casa. Es decir, en la manera tradicional, el profesor explica y luego manda la tarea para reforzar lo explicado. En el aprendizaje invertido, los alumnos investigan el tema con anterioridad y cuando llegan a clase van a presentar sus proyectos o hacer ejercicios prácticos de la teoría que aprendieron en casa. Es decir, la teoría se estudia en casa y la tarea o los ejercicios prácticos en el colegio. Los beneficios son principalmente que se da a los alumnos la oportunidad para que sean artífices de su propio aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje es más significativo porque ellos mismos lo descubrieron y aprendieron en casa. Además, los alumnos tienen la oportunidad de investigar y con ello aprenden a discriminar la información que vale la pena de la que no vale la pena. Esta, en mi opinión, es una habilidad necesaria en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué piensan del aprendizaje invertido? ¿Funcionará en nuestra sociedad? Escriban y déjenos sus opiniones.